Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las malas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, reflexiones sobre el pensamiento visual con Alicia Entel. ¿Sabes, Alicia? A veces al comenzar estas conversaciones hay alguna palabra disparadora, alguna frase clave que vamos hurgando, buscando, desentrañando de la propia producción generada por los entrevistados o por las entrevistadas. Uh-huh. Y por allí, hurgando, como recién mencionaba, algún texto de los muchos que tenés escrito, se me ocurrió arrancar esta conversación, que desde ya te agradezco que la podamos compartir. No, por favor. Haciendo una pregunta que es leitmotiv también en Tramas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía de la imagen? No es una respuesta sencilla la que te voy a dar, pero simplemente a mí me motivó hablar de pensar filosofía de la imagen, una palabra que usamos comúnmente, que es la palabra ideando. ¿Qué quiere decir idear? Durante mucho tiempo, y te diría cientos de años, casi en toda la modernidad, la idea se asociaba con la abstracción, en tanto que el ver se asociaba con lo sensible. Alicia Entel, doctora en filosofía. Esa es una división que no nos hizo bien. No nos hizo bien para nada, porque en las imágenes, con las imágenes es posible pensar, reflexionar, porque quizá en el 3000 van a decir que Ingmar Bergman fue un gran filósofo del siglo XX, y entonces esto fue un camino para empezar a pensar por qué las imágenes muchas veces están asociadas solamente con lo sensible, como si la persona viera una imagen y después, para pensar, tuviera que olvidarse de la imagen, ir a un supuesto más allá esencial. Cuando nosotros somos cuerpo, cuando nosotros nos manejamos integralmente, ¿no? Entonces, por eso esa palabra ideando a mí me gustó. Busqué la etimología, tengo unos orígenes bastante especiales, porque yo, antes de dedicarme a comunicación, me dediqué a letras y en medio de letras trabajé lenguas clásicas. Uh-huh. Y entonces busqué qué quería decir id, esas dos letras del ideando. Y resulta que para los griegos ese id dio lugar tanto a la palabra idea como a la palabra video. Más, cuando se habla de Platón y se dice, ay, Platón y el mundo de las ideas, se habla de algún texto de Platón que convino divulgarlo más para la posteridad. Pero hay otros textos en diálogos con Sócrates donde en realidad Platón habla de dibujar una idea. La teoría de las ideas es el núcleo del pensamiento platónico. Todo gira y todo se articula alrededor de ella. La teoría de las ideas afirma la existencia de unas entidades inmateriales, absolutas, inmutables, perfectas, universales e independientes del mundo físico. Estas realidades son las ideas del mundo ininteligible. Los objetos individuales de la experiencia solo son entidades relativas, cambiantes y contingentes. Solo son copias o imitaciones de la verdadera y única realidad. Consecuentemente, la teoría de las ideas postula la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo excelso y perenne de las ideas, y por otro lado, el incompleto y huidizo mundo de las cosas. Es una figura esto de dibujar una idea, de pensar una idea, que nos lleva o nos llevaría, si te parece, entramos ahora o si no lo hacemos después ¿cuándo? Que completes el relato que estabas generando. En otra pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pensar la imagen? Cuando hablamos nosotros de pensar la imagen, tenemos que ver desde qué lugar nos ponemos. Y acá hay unos cuantos problemas. Nosotros vivimos en medio de una tradición de la cultura letrada todavía, jerárquicamente más importante que la cultura oral, que la cultura de la imagen, que el desarrollo de otros sentidos. Desde esa cultura letrada, pensar la imagen, hacer análisis de las imágenes, durante muchos años tuvo que ver con poner todos los códigos y jergas y tradiciones de la escritura en las configuraciones visuales. Y entonces se habla de leer una imagen. Las imágenes no se leen. Esa palabra forma parte de la cultura letrada. Uno puede decir que hace un visionado, ¿por qué no?, de las imágenes. Y además también hemos tenido una tradición semiótica muy fuerte donde lo importante era el signo, más que el símbolo, más que el ícono, más que otro tipo de representaciones. Eso queda como impronta. Y me parece que, si bien hicieron aportes para pensar, para abrir el mundo de las imágenes al pensamiento, me parece que eso hoy ya está muy limitado y se requiere de otras herramientas, de otros modos. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente joven que es tan bueno estudiar la imagen desde la semiótica como estudiarla desde los libros sobre pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? Desde los libros de estética, desde las reglas y normas propias de la composición de la imagen, porque hay reglas y normas propias. A ver, esta que nosotros decimos, quizá estoy diciéndolo un poco al modo de Borbotón, pero las reglas compositivas de la imagen, que tienen una enorme tradición, no se pueden leer solo o ver solo en términos de esto denota, esto connota, sino que tienen reglas y normas propias. Por ejemplo, para los chicos que estudian fotografía, etcétera, lo que es la regla de los tercios. Esto, ¿no?, que viene tan desde la tradición de la proporción áurea, tan desde esta idea de que el centro de una imagen no coincide con el centro visual de lo que es nuestra mirada, esto tiene larguísima tradición. Y la tradición de la escritura no nos pone en conocimiento de esto. Pero la tradición de la escritura ayudó a abrir un horizonte de pensar la imagen. Hoy por hoy, a esa tradición hay que conjugarla con todas las otras que hacen a estética, que hacen a políticas de la mirada, para poder enriquecerlas, porque si no, nos quedamos con una idea muy acotada de lo que es el mundo de las imágenes. Muchos textos explicativos de pintores famosos como Leonardo da Vinci dan cuenta de cuánto esfuerzo cognitivo hay detrás de la composición pictórica del pliegue del manto de una virgen o simplemente de una mirada, cuánto esfuerzo de cognición en el idear cantidades de bocetos, por ejemplo, para que cada personaje de la última cena exprese su carácter. Ello implicaba una gran diferencia con la pintura medieval en el sentido de intentar capturar, como veremos, el instante preciso de un comportamiento y no solo la visión general más o menos atemporal de la escena religiosa. Enfatizamos que para el logro de tales detalles hubo muchos borradores, bocetos, capacidad de observación, conocimiento de anatomía y psicología, todo integrado a los fines de la realización casi perfecta de la obra. Sin embargo, una larga tradición ha dividido por un lado el ver y por otro el saber, por un lado lo visible y por otro lo inteligible. No es casualidad que se trate de la misma tradición que también separó por un lado cuerpo y por otro alma, y que puso a la verdad del lado de lo inteligible, el alma y el espíritu, en tanto que remitió lo sensible, el cuerpo, el mundo material, al ámbito de lo engañoso y hasta lo pecaminoso. Extraído de Ideando, acerca del pensamiento audiovisual, un texto escrito por Alicia Entel. ¿Sabes qué? En esto de plantear como palabras o frases disparadoras, la primera era filosofía de la imagen y ya hiciste como un estado de situación en torno a lo que arrastra esa expresión. La otra era esta que te acabo de plantear recién, pensar la imagen, que la pones en términos más densos, ya que hay una problemática ahí más cruzada, más enrevesada de cuestiones. Y en esta entrada a la temática, simplemente en esta entrada a la temática, quedaría agregar de qué hablamos cuando hablamos o cuando hablas o definís poéticas de la comunicación visual. No es algo sencillo de definir, uh-huh. ¿No es cierto? Cuando yo me refiero a poéticas, me refiero a la capacidad productiva que tiene el hacer, lo que se llama la poiesis en griego, como un hacer creativo, ¿no? Como una técnica pero creativa, ¿no? Uh-huh. Como un descubrir también, como algo que nos va a proporcionar asombro, ¿no? Esto, es decir, la composición, el modo como se idea una imagen y su concreción terminan produciendo un asombro importante. Esa es la poética de la imagen. Ahora, nosotros también sabemos que vivimos en un mundo de alta banalización de las imágenes, donde las poéticas están un poquito perturbadas y más bien están sometidas, lamentablemente, a la homogeneización. Claro. Pero cuando yo me refiero a poéticas, me refiero a ese salto creativo, a esta idea del hacer, pero de un hacer creativo, ¿no? Tramas. Alicia, si no estuviéramos en este momento del siglo XXI, si estuviéramos por caso, y este es otro juego que nos gusta de tanto en tanto hacer, transgredir el tiempo, tal vez no el espacio físico, pero sí el tiempo, y estaríamos llevando adelante esta conversación en la década del 70. Así, en los términos que ahora lo estás planteando, este conjunto de cuestiones que tienen que ver con la imagen, desde la filosofía, desde la poética, desde la problemática que tiene pensarla, ¿la tenías en tu horizonte de expectativas, en tu área de estudios disciplinarios? A mí me pasó en lo siguiente, ¿no? Si uno se pone a pensar en los años 70. Durante muchos años pensé que lo serio estaba en la academia y por eso yo no tenía que llevar la imagen a la academia. ¿Porque no era seria? Porque no era seria. Uh-huh. Y era fotógrafa yo. Y hacía fotografía, sigo haciendo fotografía, sí. Y sigo haciendo mucha fotografía, pero en ese momento todo el tema de lo fotográfico e incluso algunos atisbos de fotoperiodismo no eran para entrar en la academia. Siempre me parecía que aquello otro, yo admiraba mucho a la gente que hacía cine, que me parecía más complejo que fotografía, y por lo tanto creo que esta idea de unir sensible e inteligible, a mí me parece que cuando uno se dedica a un tema es porque las biografías hablan, ¿no? Tal cual, ¿no? Y, y porque a mí me habían enseñado también que hay ciertos aspectos que hacen a lo serio, por lo tanto estudiaba lenguas clásicas, por lo tanto sabía griego, por lo tanto me mataba con lingüística y también haciendo una cantidad grande de materias de filosofía. Y por otro lado, dibujaba, sacaba fotos, jugaba, etcétera, etcétera. Qué bueno. Vivía. Y una de las cuestiones que a mí me ayudó a unir fue ser periodista. Porque en el periodismo uno encuentra los fenómenos, la calle, otros recorridos. Uh-huh. Entonces, pero es esa beta de ser periodista no es la que yo llevé a la academia, ¿no? A la academia. ¿Qué puedo decirte? Después, cuando muchos años después, por ahí, por mediados de los 80, cuando armamos la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, eso sí, ya estaba mucho más unido, mucho más junto, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también en los 70, sí aprendí, esto aprendí a través de la militancia, el enorme vínculo entre arte y política, entre imágenes socialmente significativas. Alicia Enteles, doctora en filosofía, magíster en ciencias sociales con mención en educación y licenciada en letras con orientación en lenguas y literaturas clásicas. Alicia Enteles ha investigado en torno a la comunicación y la ciudad, la imagen y el conocimiento, y sobre las poéticas de la comunicación visual. Sus trabajos se relacionan con las problemáticas de la comunicación y la industria cultural y están estrechamente vinculados con el pensamiento de la Escuela Crítica de Frankfurt. ¿Sabes? Hay dos cuestiones en esto que estás mencionando, porque ahora agregás la cuestión de la militancia, pero me quedo un pasito más atrás. El aura académica de las imágenes, el poco prestigio de las imágenes, de la fotografía. Pero ya había trabajos de Barthes, por ejemplo, sí, sobre la fotografía. Es decir, que no era un objeto desconocido al campo académico, por ejemplo, la imagen fija. No, no era un campo desconocido, pero hay que ver cómo era tratado. A ver. Había el texto La cámara lúcida de Roland Barthes, me encanta. Pero lo que más se acostumbraba, y no digo en cátedras paralelas donde se decía que era importante desarrollar el mundo de las narrativas dibujadas, uh-huh, de las historietas, donde se trabajaba cultura popular, etcétera, pero siempre en términos casi de algo paralelo a lo establecido, sí, o alternativo. Sí. En el caso de las imágenes había todo un tema de imágenes consagradas, de representaciones consagradas más del mundo de lo pictórico, donde la fotografía operaba como algo menor y siempre y podía ser leída siempre y cuando la tomáramos desde la escritura, ¿no? Desde la escritura digo desde la lógica semiótica. Desde la lógica, fuerte presencia de la semiótica, sí, ¿no? Sí, la fuerte presencia de la semiótica, que más allá de lo que cada uno, de la semiótica estructuralista de aquella época, porque pensá que también ese campo, sí, ha tenido sus derroteros, etcétera, ¿no? Pero se veía más y después también formó parte de otro horizonte del tema fotográfico en términos de lo publicitario, ¿no? Donde toda la idea de denotar y connotar era la que estaba jerárquicamente más importante para cualquier trabajo fotográfico, ¿no? Entonces, me parece que no se lograba entender totalmente a la cuestión fotográfica, más aún. A mí me parece también que por más que en aquella época también se empezaba de alguna manera a leer autores como Walter Benjamin y su texto Pequeña Historia de la Fotografía, se privilegiaba muchísimo otro tipo de saberes, ¿no? Otro tipo de saberes en torno a la institución del arte. Ajá. Y digo, no el arte, la institución del arte, ¿no? O en torno a otros temas que, bueno, que eran considerados valiosos para la academia. La academia sí, entonces, o por entonces, reconocía el cine en un lugar diferente al que había posicionado la fotografía. En parte sí, pero también pensá, a ver, ¿qué decimos cuando decimos academia, no? Digo, a ver, la vieja Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, suponete, uh-huh, por poner un ejemplo, o la Universidad de Córdoba, o la Universidad del Tucumán, ¿no? El cine era de las escuelas de cine, El cine era del Tire 10, de la Escuela de Cine Santa de Santa Fe. ¿No? Claro. El cine entraba de costadito uh-huh. a la academia, a lo mejor para ejemplificar algo, ¿no? O los documentales, ¿no? Que muchas veces grupos políticos llevábamos de acá para allá para mostrar realidades. Uh-huh. Pero no era lo que se consideraba valioso para ser estudiado en una universidad. Desde el primer paso, el de la clasificación, la fotografía se escapa. Las distribuciones a las cuales se la suele someter son, efectivamente, bien empíricas, bien retóricas, bien estéticas y, en cualquier caso, exterior al objeto, sin relación con su esencia, la cual no puede ser, si es que existe, más que la novedad de la que aquella ha sido el advenimiento, pues tales clasificaciones podrían muy bien ser aplicadas a otras formas antiguas de representación. Diríase que la fotografía es inclasificable. La cámara lúcida, texto de Roland Barthes. Ya lo mencionaste, era inevitable que en algún momento aparecieran ciertas figuras, ciertos faros iluminadores en la trayectoria de Alicia Entel. Walter Benjamin es casi inexcusable, inevitable, imprescindible mencionarlo. Simplemente para tener una referencia de cómo llegás a él, en qué contexto llegás a él y qué es lo que te despierta luego seguir ese curso que hasta el día de hoy, además de lecturas, además de dar a conocer en tus clases el ABC de la obra de Benjamin, desemboca en una fundación con actividades que luego nos explicarás. No es fácil. Yo no te puedo decir que hubo un punto clave de arranque, etcétera. Para muchos de nosotros, especialmente luego de lo que significó políticamente para los jóvenes, para muchos de nosotros, lo que significaron los 70, la dictadura, los exilios o el exilio interior, ¿no? El refugio interno, etcétera. Yo me acuerdo que empecé a leer, habrán sido, qué sé yo, mediados de los 70, un poco más. Empecé a leer de otra manera porque a mí me habían enseñado en los años 70 este texto de Horkheimer y Adorno, La industria cultural, uh-huh. el iluminismo como engaño de las masas, que estaba en una vieja edición venezolana de Monte Ávila y que en realidad era un capítulo de un libro que yo nunca había sabido que era un capítulo de un libro. Yo leía eso solo. Pensando que era... Era eso. Era eso. Que era eso, ¿no? Después... en plena dictadura lo empecé a asociar con otros textos, a buscar técnica, reproductibilidad técnica, y fue allí donde me encontré con Walter Benjamin en estudios de posgrado que había hecho, en alguna maestría, y también esos debates velados, porque están hechos a través de cartas muy solemnes y muy educadas entre Walter Benjamin y Teodor Adorno, donde Teodor Adorno le recomienda que estudie, ¿no? O le recomienda, le recomienda que revise lo que nosotros hoy podríamos decir su bibliografía marxista. Y Benjamin le contesta con mucha seriedad que sí, que la está revisando, y después escribe lo que quiere y se le canta, ¿no? Más que nada, en un pensamiento muy especial, el de Benjamin, que tiene que ver con el desarrollo de pensar en términos de lo lógico concreto. A Benjamin se lo acusaba de carecer de pensamiento abstracto. Él, cuando tenía que hablar de fetichismo de la mercancía, en vez de decir el fetichismo de la mercancía según Marx, etcétera, etcétera, ¿qué pasaba? Describía un pasaje vidriado antecedente de las galerías comerciales, ¿no? Los pasajes de París, y describía las mercancías que estaban ahí y esos personajes, ¿no? Que perdidos en el horizonte daban vueltas, ¿no? El flaner, etcétera. Y entonces le decían, no, pero eso no es el fetichismo de la mercancía. Sí es, pero lo escribía a su manera. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Y también me llamó muchísimo la atención esa dificultad que tenía Benjamin para ser habilitado como profesor, para seguir los cánones tradicionales. Y en ese sentido me parece que radica su capacidad pionera para entender el mundo futuro, porque no podía adaptarse a las lógicas académicas, a las lógicas de un pensamiento que por moderno ya estaba en una crisis muy fuerte. Sobre el pensamiento visual con Alicia Entel. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, y es de dos largos y flacos. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. El taxi gira, que gira, tiene la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si no se inunda el asfalto, si no se inunda el asfalto, de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Se trata de vivir, no, esa es la historia. Con un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com